justo por acá, por nuestra universidad, andan algunos, han tenido estudiantes, sí, algunos que han recibido en trabajo social, trabajando en la universidad como trabajadora social y desarrollando un programa específico para personas con discapacidad. Pero pensemos entonces en una persona. ¿Qué es lo que pasa cuando, supongamos que nace un niño, nace un bebito ciego, y ese bebito vive, por ejemplo, en una familia de clase media en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, inmediatamente este bebé va a ser obviamente detectado, porque suponemos que en una familia de clase media nace en un hospital o nace en un sanatorio, en una clínica, etcétera, y el pediatra, el neonatólogo que lo revisa, más o menos rápidamente advierte que el niño no ve. Ustedes saben que los bebés, en cuanto nacen, se le hacen una serie de pruebas. Una de las primeras cosas más difíciles, por ejemplo, detectar sordera, ¿no es cierto? Pero la ceguera se ve casi inmediatamente. Una persona entrenada, como puede ser un neonatólogo, inmediatamente detecta esto. Y esto significa que los padres son advertidos tempranamente, y esto significa que los padres pueden ser orientados tempranamente, y también significa que desde prácticamente la segunda o tercera semana de vida, este niño entra en lo que llamamos, por ejemplo, estimulación temprana o atención temprana. Bueno, hay una serie de nombres que tienen que ver con disputas teóricas acerca de cómo es el campo y a qué se dedica, pero fundamentalmente este va a ser un niño que va a estar especialmente estimulado para tratar de evitar los retrasos que normalmente tienen estos niños cuando no reciben este tipo de estimulación. Retrasos que a veces pueden transformarse en retrasos permanentes o en patologías permanentes. Por ejemplo, un niño ciego que no es estimulado puede devenir o puede empezar a tener conductas de aislamiento autista. Porque, bueno, como que se encierra en su mundo y si no hay quien lo saque, quien contribuya a sacarlo de ahí, si no tiene un buen contacto social con padres, con hermanos, con otras personas, como que el niño se va metiendo y se va encerrando cada vez más en el mundo. Esto no quiere decir que todo niño ciego devenga autista, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en determinadas condiciones se favorecen ciertas patologías, algunas vinculadas a trastornos de desarrollo, porque representan en ese sentido un trastorno de desarrollo, o a otro tipo de patologías de la comunicación, de la socialización, etc. Y esto, bueno, una de las maneras de evitarlo y de evitar además mayores retrasos es con la estimulación temprana. Es un niño que muy tempranamente es incluido en algún medio escolar especializado, no estoy diciendo especial, sino especializado en el sentido de que se cuida mucho que estos chicos tengan contacto con otros chicos, que esto sea muy temprano. Se cuida mucho que haya sistemas y medios de comunicación que eviten el aislamiento y que estos niños puedan empezar a compartir la vida común del conjunto de las personas. Y también muy tempranamente se le enseña el acceso a los sistemas de comunicación escrita. Entonces, ya cuando un niño está en edad de entrar a la escuela primaria, el niño ciego también está en edad, y a veces empieza antes, a enseñarle el sistema braille de comunicación. Que para esto lo vamos a ver, o lo verán quienes desarrollen el tema, pero básicamente el braille es un código, no es un lenguaje. O sea, que lo que hace el braille es transformar las letras de nuestro idioma, de nuestro español, en signos de puntitos en relieve, que les permite a los ciegos leer al tanto. O sea que no están aprendiendo una lengua, simplemente están usando un código distinto para acceder a la misma lengua que es la que ellos manejan, porque son ciegos pero no son sordos, entonces escuchan el lenguaje y se pueden manejar a través del lenguaje. Esto tiene toda una serie de complicaciones que, insisto, la estimulación temprana y la educación inicial tratan de ir resolviendo. Y cuando el niño está medianamente alfabetizado, si la familia tiene ciertos recursos o si está en una sociedad inclusiva, entonces va a poder empezar a tener acceso a tecnologías que también le van a ayudar y le van a aliviar, digamos, su insuficiencia. Entonces, por ejemplo, hay computadoras que tienen lectores, o sea que todo lo que está digitalizado, que aparece digitalizado en la pantalla de la computadora lo lee en voz alta. O sea, si nosotros introducimos un texto digitalizado, le podemos pedir con un programa especial a la computadora que lo lea. O le podemos pedir a la computadora que lo transforme en braille. O le podemos pedir a la computadora que un texto que está en braille lo transforme y le ponga voz. Todas estas cosas alivian enormemente el trabajo de una persona, un niño ciego, que accede a la escuela. Fíjense, por ejemplo, una cosa, un niño ciego hace, no sé, 10, 15 años, dependía de que alguien le tradujera el texto al braille. Ahora con esta tecnología, en realidad puede escanear un texto y transformarlo en escritura y no necesita que se lo traduzcan al braille, con lo cual hace accesible cualquier texto, o casi cualquier texto, a poder ser leído. Siempre que tenga acceso a esa tecnología. Siempre que tenga acceso a esa tecnología, por supuesto. Es un niño que si está en una buena escuela, que tenga un buen sistema de integración, se va a encontrar con que todos los materiales que él va a necesitar, especialmente adaptados, los va a encontrar en la escuela, porque la escuela ya ha previsto a través de un sistema de integración, un sistema de apoyo, que él tenga los materiales, ya sean materiales en braille, ya sean mapas en relieve, bueno, distintos materiales especiales para aritmética, geometría, etc. Y entonces él va a encontrar todas estas cuestiones resueltas, como para que su dificultad para el acceso a los contenidos sea la menor posible. Siempre va a tener algún tipo de dificultad accesoria, pero se pueden aliviar en gran medida. Hasta el punto que ustedes ven que hoy por hoy es habitual encontrar personas ciegas que siguen, terminan la escuela primaria, la secundaria y la universidad. Tenemos un docente ciego nosotros en la universidad, que enseña economía. Es una persona que quedó ciega más tardíamente, lo que significa alguna diferencia. Pero, digamos, todo este manejo tecnológico permite a estas personas estar, yo les diría, día con el mundo. Pueden tener, obviamente, acceso a internet, porque la máquina lee todo lo que se digitaliza, pueden trabajar en internet tranquilamente como lo hacemos nosotros. Lo único que la máquina les va a ir diciendo todo lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿cierto? Pero hay, digamos, programas que les permiten todas estas cosas. Y obviamente van a poder escribir, van a poder, como la máquina además le va diciendo lo que van escribiendo, pueden escribir un texto y corregirlo, ¿sí? Y ese texto puede ser leído por cualquiera, que este es un problema grave del braille, ¿no es cierto?, para poder decodificar el braille. Bueno, todas estas son cuestiones que permite la tecnología. Si esta persona hubiera nacido con problemas motores, bueno, creo que ustedes habrán visto películas, ¿no es cierto?, donde discapacitados motores que apenas pueden soplar, ni siquiera mover la cabeza, o apenas mover la cabeza, se desplazan en silla de ruedas, le dan órdenes a las computadoras para que las computadoras reaccionen dispositivos. Bueno, pueden hacer una cantidad de cosas que, digamos, hace unos años realmente era imposible. Ahora, obviamente, como recién decían por acá, todo esto es posible en tanto haya acceso a todas estas cosas. Estas son cosas que existen, les digo, además no son excesivamente caras. O sea, un programa de estos de lector de voz vale, no sé, menos de 600, 500, 600 euros. No es una cifra exorbitante, ¿eh? Digo, por ejemplo, la universidad podría comprar un programa de esto y ponerlo a disposición de las personas. Para la universidad no se gastaron 20 y pico de pesos no es una cifra, claro, no es sobre el dinero, pero lo podría ser, no es una cifra espantosa. Incluso para ciertos programas de ayuda tampoco. Pero obviamente todo esto tiene que estar, y para ese programa se necesita una computadora, y para que no es ninguna cosa maravillosa, una computadora común. Pero mire cómo son las cosas, que en la ciudad de Mercedes, 60.000 habitantes o más, no hay una maestra. Ahí es donde va. Entonces digo, este niño ciego que nace en Mercedes, o que nace en La Quiaca, o que nace en La Madero, es distinto del nene que nace en el barrio norte en la capital y que tiene una familia con él. Y sería distinto si naciera en España, porque en España hay una organización que se llama la OMS. Pero esto es en España. Yo iba poniendo, esto es lo que falta y esto es lo que no hay, porque lo vivo en la escuela todos los días. Bueno, entonces les contaba, en España hay una organización que se llama la ONCE, es Organización Nacional de Ciegos de España, que comenzó ya hace muchos años, comenzó inmediatamente después de la guerra, y que es una organización que maneja ingentes recursos, enorme cantidad de recursos. ¿Saben por qué? Porque es la organización que recibe los beneficios de la explotación de la de los juegos, de la lotería. ¿No? Como si nuestra la lotería de la provincia estuviera en manos de las personas ricas. Y ellos, bueno, en lo primero que hicieron durante muchos años fue poner kiosquitos para que los ciegos vendieran loterías en los kiosquitos, y bueno, eran los que se beneficiaban de la venta de loterías. Pero obviamente fueron acumuladas grandes sumas de dinero, porque el juego deja mucho dinero, los españoles, gente que le gusta jugar, y crearon una organización que es realmente poderosa. ¿Por qué es poderosa? Bueno, pues no solo por el dinero que maneja, sino que ese dinero lo han invertido y tienen sistemas muy importantes de producción. O sea, tienen fábricas enteras, tienen partes de sistemas integrados de producción. Por ejemplo, en una gran automotriz ellos manejan una parte de la automotriz donde hay personas ciegas que son las que hacen tales partes de la tarea. Tienen determinadas industrias que manejan solamente ellos, tienen áreas de comercio, tienen distintas cosas, tienen escuelas de formación específicas para personas con discapacidad, se dan el lujo además de ayudar a otras personas con discapacidad que no son ciegas, dándole fondos para determinados programas. Por ejemplo, mi hijo estudia ingeniería de alimentos y el profesor de microbiología les trajo un envase que ha incluido el braille en el envase. Bueno, hay otros envases que vienen, por ejemplo, de Brasil ahora. Sí. El otro día vi uno de un perfume. Me llamó la atención porque tenía la leyenda. Ya dice que le explicaba que en realidad, como el braille ocupa mucho espacio, no se puede poner mucho detalle en el paquete del envase. Este era un turrón y lo único que decía turrón, y creo que decía maní nada más. Se puede dar, no, es imposible dar otra cantidad de información, ¿no? Pero bueno, pero por ahí le tiene eso, son papel grueso, los caracteres son dilatados. O sea, un libro de 100 páginas termina siendo una cosa así, ¿no? Es incómodo en ese sentido. Bueno, pero a ver, vuelvo a la cuestión. Lo que de alguna manera les quiero decir es que todos esos chicos pueden ser igualmente ciegos, pueden tener o no el mismo problema en cuanto a cuál es el síntoma médico, el síndrome que están describiendo, o sea, falta de visión por tal motivo. Pero, en palabras de Vygotsky, la realización social de esa deficiencia es totalmente distinta. O sea, no es lo mismo entonces nacer en España que esta organización, y donde el niño desde que nace hasta que muere, porque incluso tiene programas de perfeccionamiento y formación y capacitación laboral para personas adultas. O sea que ellos permanentemente están brindando oportunidades de progreso a las personas ciegas. O nacer en cualquier otro lado donde todos estos recursos no existen, o nacer en una familia carenciada que no tiene la posibilidad de darle todos estos recursos. Y obviamente el destino de cada uno de estos personas va a ser absolutamente diferente, aunque tenga el mismo síndrome. Y esto es de alguna manera lo que se ponía en evidencia. Esto es, les decía, lo que se ponía en evidencia cuando se hacía referencia a cambiar el foco de la mirada y sacar el foco de la mirada de la problemática individual de discapacidad de la persona y ponerla en la necesidad que la persona tiene. Con el correr del tiempo esto llevó, y algo hablamos también en la clase anterior, a que en los años 60, década de grandes progresos, críticas y autocríticas, sobre todo en la esfera de las ciencias sociales, se comenzara a emerger un concepto que también fue diferente y que estuvo sustentado en una política de derechos humanos que ya se venía sosteniendo desde la normalización y la integración, y en el replanteo acerca de la responsabilidad social de la integración de las personas y de qué manera se debía hacer esa integración. Y una de las cuestiones que apareció muy centralmente es la de pensar, esto surgió a partir del año 1971, que en Gales, en Inglaterra, Gales y Gales, se reúne, dirigida por una señora que se llamaba Mary Warnock, que era como la delegada regional de educación especial de esa zona, y hacen un informe que después se va a conocer obviamente como el informe Warnock, donde fue una comisión muy grande, que fue la primera que empezó a usar el término de necesidades educativas especiales. Y acá, bueno, tendríamos que pensar un poco cuál era el cambio, la modificación que pretendía este concepto. La primera cuestión es, ¿qué era esto de las necesidades? ¿Y por qué esas necesidades eran educativas y qué significaban lo de? Ellos partían de la base de sostener que todos los alumnos tienen necesidades de educación. Este no solo es un derecho de las personas, sino además es una necesidad humana básica que debe ser satisfecha. Y justamente porque es una necesidad básica de las personas para educarse, es que está consagrada en un derecho universal. Entonces había una cuestión de derecho, pero además había una cuestión de necesidad. Y dicen ellos, todos los seres humanos tienen necesidad de educación. En general los docentes son los que, o el sistema educativo a través de los docentes, son los que brindan solución a estas necesidades de educación. O estas necesidades, dicen ellos, no son iguales en todas las personas. Son necesidades que tienen una determinación cultural, social, hasta psicológica individual. Es más, sostienen, las necesidades pueden y son diferentes en cada una de las personas. El no reconocimiento de esta diversidad de necesidades lleva, como decía Rosetta ahí en el trabajo que también ustedes tienen, al ejercicio de una violencia sistémica, que es esa que se ejerce justamente el desconocer las necesidades más individuales o más particulares y pensar que los alumnos son de una más homogénea que no tiene distinción entre unos y otros. Ellos dicen entonces que debe atenderse a estas necesidades que son diferentes en cada uno. Y en general, el sistema educativo y los docentes brindan de alguna manera satisfacción a estas necesidades. Incluso aunque tengan esquemas más o menos homogenizadores, en general los docentes, por lo menos aquellos que tienen un buen ejercicio de la docencia, tienden también a atender estas individualidades. O sea, a nosotros nos es familiar pensar que, qué sé yo, en primer grado si hay un chico que todavía agarra el lápiz así y escribe muy fuerte, el docente, aunque los demás ya empiecen a escribir con bilome o con tinta, le va a prolongar el uso del lápiz, porque este niño no agarra todavía el lápiz bien y demás. Aunque si hay uno que es muy inquieto, le dan una tarea de más o lo mandan a hacer un mandado o hacen algo, digamos, para tenerlo ocupado y para evitar que perturbe a los demás. Bueno, esas son, digamos, como pequeñas estrategias que usan los docentes, también atendiendo a la diversidad de requerimientos que van planteando ellos. Y la comisión dice que, sin embargo, hay algunas necesidades que plantean los niños para poder aprender que no pueden ser atendidas por los docentes. Necesidades que a veces tienen que ver con cualidades del alumno, a veces tienen que ver con insuficiencia de los recursos del maestro, a veces tienen que ver con falta de recursos en el contexto. Digamos, como que puede haber una multitud de causas por las cuales, o sea, con esto no se está, quiero decir, no se está culpabilizando al maestro, no es que se dice los maestros no saben, sino que puede haber muchos motivos por los cuales el maestro no pueda resolver esta situación. Y esta es una situación que perturba, impide que estos alumnos realmente progresen en sus aprendizajes. Y yo quiero recalcar muy bien entonces este aspecto de las necesidades educativas especiales. No aparecen como una cualidad del alumno, sino como el resultado de una interacción de factores. Por eso es que algunos sostienen que en realidad no debe hablarse de necesidades especiales del alumno, sino que debería hablarse de necesidades especiales del contexto educativo en donde está un alumno determinado. O dicho de otra manera, siempre esta idea de las necesidades educativas especiales gira alrededor de la cuestión de que son interactivas. No es que sean del alumno porque el alumno tiene cierta característica, no es que sean del maestro porque el maestro es de tal tipo de maestro o tenemos tal tipo de escuela. Todo eso entra. Y yo les diría además, por ejemplo, los diseños curriculares, las características de los diseños curriculares. Pero cuanto más rígido sea un diseño curricular, cuanto más centralizado sea, cuanto menos espacio deje para la adaptación, tanto más complicado va a ser para un alumno y tanto mayores van a ser sus necesidades educativas. Acá estaba leyendo el texto este donde habla justamente de la cuestión del currículum, ¿no? Y es el, bueno, el de Guizarro. Rosalía. Sí. que bueno, plantea justamente esto de que las necesidades educativas especiales no significa, digamos, chicos por ahí con extremas dificultades, sino que cualquier alumno podría necesitarlo. Y esto lo encuadro dentro de la teoría didáctica crítica, ¿no? Que ellos plantean esto, la cuestión de la flexibilidad del currículum, en una situación de chicos supuestamente normales, digamos que el alumno medio que bueno, sabemos que no existe, pero ellos plantean esto de adaptar el currículum a la necesidad de los alumnos, sin hablar, digamos, en especial de necesidades educativas especiales, sin embargo se plantea esto ya. Bueno, es que yo creo que estos son planteos que justamente vienen, porque vos fíjate que la teoría crítica emerge más o menos de la misma, en la misma época de la cual nosotros estamos hablando, que empieza a conceptualizarse esto de las necesidades educativas especiales, porque justamente vienen de la mano de toda esta crítica de las ciencias sociales acerca de su propio papel en la reproducción de las condiciones. Y entonces, bueno, ahí es donde, digamos, se engancha esto como justamente un pensamiento crítico sobre esto. Hay un muy lindo texto de Bourdieu sobre, por ejemplo, sobre el tema del papel de la escuela en la evaluación de la inteligencia, que tiene que ver además con cómo se consideran y por qué se consideran especiales ciertos niños, o por qué se los consideran discapacitados a ciertos niños, y digamos la perspectiva social o sociológica de exclusión y discriminación que tiene atrás esto, ¿no? Que es algo que nosotros mencionamos ya en la clase pasada. Pero efectivamente hay toda una conexión, digamos, en estas formas de pensamiento. De hecho, uno de los países que fue promotor sobre todo de esta idea de las necesidades educativas especiales, que nacen en Gran Bretaña, pero el país que lo promueve y lo lleva a, digamos, su aceptación internacional es España. Y lo hace en el momento en que se da la transformación o la reforma educativa española. Es impulsada por el socialismo en España. Entonces, digamos, hay como un hilo ideológico, si lo que conecta esta cosa. Más allá, digamos, uno puede opinar del socialismo, ¿no? Pero evidentemente en educación había gente muy interesante en España en ese momento. Nosotros todos los autores que vimos más que nada eran mexicanos, me parece, ¿no? Con la lógica crítica. Hablaban sobre todo de español y los mexicanos. Sí, españoles en Guita, pero muy poco. Más que nada. No, el campo de la sociología, pero de la educación. Pero digo, estoy pensando el nombre de otro que no me sale. Ya se me va a correr Pablo. Pero porque, digamos, porque el discurso es más o menos igual o muy similar, simplemente bueno, acá por ahí profundizan porque tienen realmente otros problemas de aprendizaje, otros motores, como yo creo que la riqueza de este enfoque es el mismo. Creo que la riqueza por el aspecto diferencial de este enfoque está en que por la misma naturaleza del objeto que se aborda, es un enfoque que no se circunscribe solamente al enfoque sociológico, sino que profundiza y se mete además en otro tipo de consideraciones que tienen que ver también con tratar de incorporar elementos de la psicología, de la psicología social. Sí, o sea, de hecho, el tema de, por ejemplo, el tratamiento de la discapacidad siempre se ha reconocido que es un tema eminentemente interdisciplinar, a pesar de los médicos que siempre lo han proclamado de propiedad de ellos, ¿no? Y aparte, bueno, la importancia que le da al tema del currículum. Claro, bueno, esto es de lo que vamos a hablar en las próximas clases, nos vamos a meter más con el currículum. Pero en todo caso, a ver, lo que yo quiero referir es que esto significa de alguna manera, insisto, ¿no?, romper este modelo médico y empezar a decir, bueno, todos los alumnos, y este es otro aspecto importante, no solamente esos que ponemos con el rótulo de discapacitados, todos los alumnos en algún momento de su vida pueden necesitar alguna ayuda especial, algo, algún recurso extra. Porque, qué sé yo, un niño se le murió la mamá y está terriblemente convencido y apenado y necesita alguien que lo cure. Y porque, qué sé yo, otro niño se ha encontrado con alguna otra dificultad, porque uno se rompió dos costillas y tiene que estar internado 2 meses en el hospital. Y bueno, y hay muchas situaciones de estas que hace que niños que no necesariamente son discapacitados o que son discapacitados necesiten ayudas y apoyos especiales que no siempre están disponibles en ese, en el aula, en el contexto educativo. Si pudiera pasar que hay niños que viven en un contexto educativo que están carentes o están violentos o están sometidos a tantas tensiones que por eso mismo necesitan ayuda. Y ahí aparece esta declaración de Salamanca, que es justamente la que impulsan los españoles. Si ustedes tienen también la bibliografía, ustedes van a ver que dice algo así como: hasta ahora se entendía que las necesidades especiales se referían a las personas con discapacidad. Pero además de las personas con discapacidad, deben considerarse que necesidades especiales, educativas especiales, sufren los niños que, y empieza una larga lista en donde incluyen niños que pasan situaciones de guerra, niños que viven en el campo, niños que viven en la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Incorpora un universo a esta, digamos, conceptualización, incorpora un universo de niños y de personas mucho más grande que el de la discapacidad. ¿En dónde están también las personas con discapacidad? Pero no son exclusivamente las personas con discapacidad. Y esta es una distinción muy importante, porque tiene además, digamos, sus correlatos y sus problemas. Si ustedes leen la nueva ley de educación, esta que salió ahora este año, van a encontrar que dice: la educación especial es la que se ocupa de los niños con discapacidad. Esto es volver nuevamente a la conceptualización nueva. Con esta nueva ley, realmente en la educación especial, en este aspecto, hemos retrocedido 50 años. Ustedes después van a poder leer una serie de... incluso estaba leyendo ahora, se los voy a dejar en la fotocopiadora también, porque es muy interesante para discutir el tema de la inclusión educativa, el último informe de Naciones Unidas sobre el tema de la inclusión, donde permanentemente está sosteniendo esta idea de que las necesidades educativas especiales y la inclusión no deben pensarse exclusivamente para personas con discapacidad. Esto trae otro problema por otro lado. Muchas personas con discapacidad plantean el argumento de que esta es una manera de diluir la problemática de las personas con discapacidad en una especie de bolsa común en donde entran muchos otros problemas y se pierden los problemas específicos de las personas con discapacidad. Bueno, este es un argumento por el otro lado, ¿cierto? Que es una de las críticas que se hace este concepto. Después también vamos a ver algunas críticas a esto. Pero en todo caso me interesa que entiendan la idea de las necesidades educativas especiales. Entonces dijimos: todos los niños pueden tener necesidades educativas especiales. Estas pueden ser transitorias, pueden ser permanentes, de acuerdo a cada uno de los casos. Esto nos llevaba a plantear entonces algo así como decir: bueno, pero entonces tenemos que tener, y acá volvemos a los famosos triángulos, una gama de posibilidades de ayuda para distintas situaciones de distintos niños. Entonces ya la educación especial deja de ser, digamos, una especie de soporte rígido en donde, porque el niño tenía tal síndrome, lo metíamos a la escuela, y empieza a ser una gama muy amplia, muy diversificada de ayudas posibles de acuerdo a cada caso particular. Aún pensando que puedan tener el mismo síndrome. fíjense ustedes lo que decíamos hace un rato, no es lo mismo un niño que nace en La Quiaca, ciego en La Quiaca, que un niño que nace, qué sé yo, en el centro de Luján, en Barrio Norte, y es ciego en Barrio Norte. El síndrome es el mismo, el niño no es el mismo, y van a necesitar distintas cosas, aunque sea por el mero hecho de que uno vive en una zona rural, agreste y desolada, y otro vive en un centro urbano. Claro, pero esa diferenciación ni siquiera ser igual, no va a ser igual el niño que nace en La Quiaca que va a estar igual. Bueno, seguramente. En todo caso, lo que pasa es que en el esquema anterior, por ser ciego, significaba que todos recibían lo mismo, el esquema de ciego. Igual digo, ¿no? Por lo menos acá en muchas escuelas se tiende a justamente a separar el tipo con mínimo, termina como problema de aprendizaje, ya es enviado a una escuela integradora en general. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando en una escuela para un trabajo de didáctica, en una escuela en Virreyes. La escuela esa, en una zona marginal, cerca de la cual había barrios de gente, sobre todo originaria de Paraguay, me parece, mucha gente de Paraguay. Y yo creo que había por lo menos un 50% de esos chicos que eran derivados a la escuela integradora. Había dos escuelas integradoras en la zona, una motora y una mental. Y esos chicos que eran derivados a la escuela, ¿con qué criterio? No lo sé, pero eran un alto porcentaje, que eran tantos chicos derivados a una escuela integradora. ¿De qué es una escuela integradora? Para chicos con problemas, alguien aquí, para chicos con problemas motores. Y la otra. ¿Qué consiste? ¿Una escuela integradora? ¿A qué se llama? No, está bien, pero a ver, voy a la idea. Una escuela integradora es la que debía integrar en la escuela común. No, pero esta trae una al revés, digamos. Los compañeros van y vuelven, digamos. Una cosa que viene y vuelta con la escuela común y la escuela. En definitiva, el chico termina rotulado y fuera de la escuela. Con respecto a lo que usted dice de la nueva ley del año pasado, acabo de bajar el instructivo que todavía no se puede llevar a cabo, pero sí creo que a partir de mayo, al menos en San Miguel, porque se pasa una línea a donde el equipo orientador, a partir de más o menos 6-6, deriva directamente a los chicos de la escuela especial de gabinete a gabinete, de gabinete de la escuela. Estamos volviendo al viejo sistema paralelo de la educación. Dos trabajan en técnico. O sea, más que nada, la gente que se hace de los terciarios apunta muy alto. Y el test determina todo. Bueno, son las políticas que aparecen en la provincia. Lo que pasa es que yo me quedo pensando, uno sale con todas estas cosas de acá que son reales, uno las ve y siente la injusticia que hay cuando esos chicos son excluidos de la escuela, ¿no? Pero también hay algo que es cierto y que bueno, acá lo plantean, y yo lo hemos pedido en otros textos también, que uno puede tener toda la, o sea, una visión diferente, y ir a la escuela con una visión diferente, pero si la institución y los docentes no acompañan esa visión, uno se queda al lado y terminás de última, o sea, haciendo lo que la institución pretende, que es seguir educando a chicos. Sí, yo creo que bueno, esto es parte de otra discusión en todo caso en bueno, cuál es el rol de nuestros graduados, de nuestros egresados, en los distintos ámbitos donde se incorporan, no solo en las escuelas comunes, oficiales, en los gabinetes, en muchos otros lados donde pueden ir a trabajar. Ahora me parece que hay como digamos dos aspectos. Uno es decir, bueno, nosotros queremos que tengan una formación que les permita tener por lo menos cierta idea, si vos crees, crítica acerca de cómo deberían ser las cosas de la mejor manera posible. Y en esto por ahí como estamos bastante de acuerdo en general. Creo que el punto más allá del desacuerdo se establece en que por ejemplo yo y creo que otra gente más sostenemos que aparte de esta visión crítica que nos parece muy valorable hay que darles instrumentos para trabajar en la realidad de las escuelas o en la realidad de los sindicatos o en la realidad del lugar donde vayan a trabajar, o sea que lo crítico es importante pero además hay que tener herramientas concretas. Esto es en general lo que demanda muchas veces el sistema. A nosotros, cuando a mí me tocó ir a discutir con la gente de provincia, y nos dicen, bueno, mire, ustedes sobre cosas generales saben un montón. Ahora, cuando hay que ir a resolver el problema, ahí no se dice más o menos así desde las autoridades. Yo no tomo esto como una verdad absoluta, no creo que esto sea exactamente así, pero sí creo que podríamos mejorar en términos de decir, bueno, qué herramientas les estamos dando a ustedes como para salir por lo menos a pelear dignamente un lugar en el cual sientan que pueden colaborar y trabajar en la escuela. Porque, a ver, la escuela necesita resolver problemas, y los problemas no se resuelven solamente del discurso crítico. Es importante el discurso crítico porque uno tiene que saber para dónde va, pero además para llegar a donde uno va tiene que ir produciendo hechos cotidianos todos los días. Me parece que esto es lo que nos está faltando, lo que nos está fallando en la formación, ¿no? Como estas herramientas para trabajar en lo cotidiano. No, yo no pienso lo mismo, pero bueno, uno puede salir, uno puede quedarte en la crítica, algo tenés que hacer. Claro. Sí. Y cuando pero bueno, me parece que un movimiento que más allá de las herramientas, me parece que hace falta todo un movimiento universitario importante, ¿no? Como más introducción en los profesorados, otra formación para los profesorados, que los docentes salgan con otra visión y la universidad está quedando cada vez más afuera de esto. Para tener los espacios, porque trabajamos con nuestros propios formadores. Bueno, pero esto tiene que ver con una cuestión política que va más allá. Por eso digo, me parece que bueno, va más es una lucha que la universidad todavía no logrando. De la propia lucha de la universidad, porque, a ver, esta diferencia en cuanto a la inserción que tiene la gente de los profesores, además se manifiesta en puntos, en cantidades de puntaje en los concursos, en los actos, estos y demás. Entre otras cosas tiene que ver con una visión muy corporativa, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que no pasa en otros lugares o no pasa igual en otros lugares, que privilegia a la gente que está formando la misma provincia. Yo creo que este es parte de otra teoría distinta que digamos, desde las universidades para insertarse de otra forma. Yo creo que es parte de la misma visión, porque tenemos un discurso y me parece que uno cree que ese discurso es válido, un discurso digamos, apoyado en conocimientos científicos, en marcos teóricos que tienen relevancia, uno no logra, digamos, en la lucha imponer eso de alguna manera, pensamiento, sigue imponiendo un pensamiento más institucionista de la escuela, bueno, todo ese tipo de gente que están dando y seguimos quedando fuera. Es parte de esa vez. Bueno, tenemos un discurso para aplastarnos al discurso, y salimos a demostrar o a fundamentar o a decir, bueno, por qué esto es válido y por qué esto no, y bueno, pues no sirve mucho el discurso. Yo creo que es una parte de la lucha de la universidad, por lo menos esta carrera está quedando. Claro, pero a ver, el tema es dónde. Porque la lucha tiene que ser individual, si nosotros nos recibimos, salimos nosotros individualmente a pelear. No, yo creo que son ambas cosas. Creo que la institución tiene que pelear sus lugares, pero además cada uno de nosotros, en la medida que va insertándose en distintos lugares, también tiene que tener cierta claridad acerca de qué hacer y cómo hacer. A ver, yo creo que la universidad no puede resolver esto solo. Parte, digamos, de un cuadro político complejo, ni los graduados la van a resolver por su cuenta, ¿cierto? Si la universidad no podría estos lugares, evidentemente no la van a resolver. Y luego el color, y la universidad está bastante mal parada. Habría que ver cómo, digamos, se la para mejor. Pero creo que eso sería un problema. Sí, es una cuestión muy importante, me parece, en esto, sostener esto y poder decir, bueno, nosotros pensamos que de esta manera debe funcionar la educación especial y no de esta otra. Bueno, tiene que ver con todo esto. ¿Desde dónde la universidad lo sostiene? ¿Desde dónde lo fundamenta? Fíjate que en todo caso yo te digo, yo creo que no es un problema de fundamentar. No, bueno, digamos, la lucha científica siempre es un campo de disputa también, ¿no es cierto? La ciencia lo es un campo de disputa también. Claro, no, pero a ver, digo, no es que sea problemático fundamentarlo. El problema es en qué campo se da el debate en que sea fructífero. Porque yo puedo armarme cinco libros de fundamentación y después quién los va a leer y dónde van a impactar y qué van a hacer. Por eso digo que es una lucha que tiene que tener su fundamentación científica, pero además no es lucha política. Y ahí es donde yo creo que sería necesario armar movimientos, si vos querés, más amplios, más consensuados. Porque bueno, de hecho, tenemos que ver en España se impulsó toda esa reforma justamente ha sido un cambio político, ¿no? Pero además un compromiso no solo de los educadores, sino además del mismo pueblo español. Yo recuerdo haber hablado, por ejemplo, con la persona que sigue siendo todavía, ahora sí tengo un nodo con ella, María Antonia, que era la responsable de la educación especial y después fue de la educación técnica en Madrid, y ella me decía, yo le digo, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para evitar las fugas de, que es una de las cosas que pasa, se destinan recursos, por ejemplo, en la educación? ¿Cómo se evita que esos recursos fuguen para otro lado? Me decía, mira, dice, si acá alguien toca un peso de lo que se pone en educación, yo tengo todos los padres haciendo una manifestación, y dice, acá nadie va a tocar un peso. Fíjate que acá han protegido a los jubilados, a los maestros. No, pero aparte ahora los padres pelean para que se los clasifique a sus chicos porque van a escuelas nacionales como discapacitados porque reciben un beneficio. Ahí ellos y están otros que pelean para meter los chicos discapacitados. Lo normal no sería que uno quiera que el chico sea discapacitado y se lo digan encima, ¿no? Para recibir una pensión, lo único sería que más allá. Hay familias que viven exclusivamente en la pensión de, las, de sus hijos o padres o familiares discapacitados. Familias que viven de, son pensiones miserables, porque tampoco es que le dan una fortuna. No, 350. Son 350 en algunos casos, y son pensiones graciables, pueden ser menos. Con esa gran voluntad, que a veces son 80 pesos, 100 pesos. Bueno, ¿dónde andábamos? Que nos fuimos por las ramas. Decimos entonces, cuando estamos con la cuestión, si yo no recuerdo mal, de este carácter interactivo, ¿no es cierto? Y yo quería que reflexionáramos un poco más sobre este punto en particular. O sea, ¿cuáles son los elementos que intervienen en esta interacción? Tiene que ver con, bueno, las prácticas pedagógicas, las prácticas de enseñanza, ¿no? Los recursos que hayan en la institución también. O sea, tiene que ver con recursos que hay en la institución y que hay en la comunidad. Porque muchas veces estos recursos son los recursos que la institución comparte con la comunidad. Por poner un ejemplo, si en la comunidad hay un hospital, bueno, si hay donde llevar a un niño a hacer una consulta, a hacerse una prótesis si lo necesita, o cosas por el estilo, no es lo mismo tenerlo que no tenerlo. No es lo mismo que un niño que anda con una muleta a uno que anda con un pedazo de rama y que anda apoyando como pueden en ese pedazo de rama. Entonces decíamos, bueno, la comunidad, tenemos que ver la institución. Tenemos que ver la otra cuestión que le parece muy importante, que hemos dicho, la exigencia, o sea, cuáles son las exigencias que plantea el mismo diseño curricular y su grado de flexibilidad. Tenemos que ver qué es lo que puede aportar la familia como grupo. Y acá, bueno, entramos en una cuestión, ahora vamos a hablar un poco más del tema del diagnóstico. Y obviamente también qué es lo que pasa con este alumno en particular. Sus características físicas, psíquicas, etcétera, y también son un dato más de este diagnóstico, de evaluación. Creo que Rosa Blanco es la que habla más de evaluación, ¿no? Porque ya no. La emoción es un poco pedagógica. Justamente por eso, porque bueno, en este trámite de sacar el léxico médico se quiere limitar también la cuestión de no. Bueno, entonces digo, establecido este carácter interaccional de las necesidades educativas y sociales, ¿cuáles son, creen ustedes, que son las cosas que habría que plantearse, evaluar cuando llega un alumno que se supone tiene necesidades educativas? Imaginemos que ustedes están trabajando como orientadores educacionales o como docentes, en el lugar que quieran, en un equipo en donde aparece un niño que o tiene una discapacidad X o no aprende, o al revés, aprende muy rápido y se aburre enseguida. ¿Qué es lo que deberíamos evaluar? ¿Cuáles serían las cosas que ese equipo debería mirar? ¿No? Me parece que primeramente, bueno, ver qué estrategias dentro del aula se pueden incluir para, digamos, no buscar inmediatamente sacar el chico del aula o mandarlo afuera con alguna estrategia, sino ver dentro del aula de qué manera para que lo pueda resolver. No sé, otra estrategia del docente, otra. Bueno, eso que vos traes es una discusión también muy importante que se da mucho en el ámbito de los gabinetes, ¿no? Los llamados gabinetes en las escuelas. ¿Por qué razón? Porque en general la gente que viene de psicólogos, incluso psicopedagogos, incluso licenciados en educación que trabajan en los gabinetes, vienen traídos por una formación más bien de clínica psicológico-psicopedagógica. De clínica en el sentido de trabajar sobre el caso individual, aislando ese caso individual del contexto. Entonces, se piensan más bien como si estuvieran trabajando en un consultorio y como si estuvieran trabajando en una escuela. Y justamente, bueno, una de las cosas que hoy se quiere correr de alguna forma es este tipo de tareas. ¿Por qué razón? Primero porque la escuela, en la escuela la misión no es curar, la misión es educar. Si hay un niño que necesita una terapia porque está enfermo, bueno, tiene que ir a hacer su terapia a otro ámbito donde se le pueda dar una atención como él merece. Pero ese ámbito no es la escuela es para aprender. La segunda cuestión es que el trabajo fuera del contexto del aula y a veces de la misma familia distorsiona la percepción que nosotros tenemos de los niños. Cuando nosotros sacamos un niño del aula y lo sentamos y empezamos a tomar una serie de test, en realidad estamos creando toda una atmósfera en el sistema artificial en el cual algunos niños que tienen una cierta cultura vinculada a responder preguntas de esta manera y con este tipo de descontextualización, más o menos van a funcionar bien, y otros van a funcionar muy mal. Por lo cual van a salir muy perjudicados en las pruebas que nosotros les vayamos a tomar. Ustedes han leído seguramente cuando hicieron psicología educacional ese famoso librito de los brasileros de En la vida 10 y en la escuela 0. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, este es el ejemplo clásico, ¿no es cierto? O sea, niños que pueden operar y que hacen operaciones relativamente complejas en su vida cotidiana, uno los planta frente al cuaderno con una tarea escrita en un formato escolar y los chicos no saben qué hacer y fracasan inevitablemente. Y lo mismo les pasa cuando los sentamos frente a ciertos test de inteligencia, de comprensión lectora, de una serie de cosas. O sea, conductas que en otros ámbitos hubieran sido posibles de ser resueltas por ellos, frente a determinados formatos ellos se transforman en gente que no sabe, que no tiene cultura para responder de esa manera que se les cabía. Con lo cual, inevitablemente, casi inevitablemente, tienden a destacar. Estas, digamos, son algunas de las cuestiones que se objetan, ¿no es cierto? Esta, por un lado, a la limitación de los tres en sí mismos, y por otro lado, a esta forma de descontextualizar a los niños y de observarlos en un ámbito totalmente artificial, que no es el ámbito donde ellos ponen en juego sus mejores estrategias. En general, en el consultorio pierden las buenas estrategias y se aferran a las que suponen que se están más adquiridas y que son las más regresivas. No, a mí me pasaba otra vez, a mí siempre lo mandaban a psicopedagogos, entonces él con la psicopedagoga, como trabajaba con la psicopedagoga, él y ella, y eso y lo pasaba bien, él laburaba bárbaro. Y en la escuela, en el mismo laura, él nunca hacía tirar gomas, tirar lápices, también interesaba su potencial con sus compañeros al revés. Y en el gabinete con la psicopedagoga, él laburaba bárbaro. Bueno, pero insisto. Entonces no tenía relación, no tenía. Podía tener una cultura que le permitía responder bien a lo que le planteaba la psicopedagoga. En general, digamos, no le servía la psicopedagoga porque ya no lo veía trabajando en el aula, que era donde él no respondía, porque bueno, en el de potencial para otras cosas no trabajaba, tuvo una soga en otras cosas. Así que bueno, un poco digo lo que se tiende es a esta cuestión, ¿cierto? De tratar de pensar a un niño en el contexto. Tratar de generar conocimiento sobre ese niño también en el contexto que le es propio. Ustedes saben que es toda producción de conocimiento sobre algún tema, algún aspecto. En este caso, nosotros hablaríamos de producción de conocimiento acerca de qué pasa con los niños. Es diferente si lo planteamos de manera contextual o descontextual, ¿cierto? Entonces, de lo que se trata justamente es de producir un conocimiento contextual acerca de determinadas necesidades de estos niños que nosotros estamos suponiendo que tienen necesidades educativas. Bien, otra cuestión que habría que tomar en cuenta necesariamente es pensar cuáles son las competencias curriculares que ya poseen. Nosotros estamos trabajando en una escuela, suponemos que debemos enseñar ciertas cosas, que son las que nos exige el currículum, las que están planteadas como objetivos, metas, logros, como les quieran llamar, para este año, las que tenemos planteadas en nuestro programa de clase, en nuestro plan de aula, y sabemos que este niño puede tener mucho o poco adquirido previamente para sustentar los nuevos aprendizajes que se puede hacer. Los aprendizajes tienen un piso sobre el que se apoya, ¿sí? Y lo que tenemos que nosotros que tratar de saber es qué competencias, qué es lo que sabe este niño acerca de esto que tiene que aprender. De alguna manera esto es lo que nos va a marcar, bueno, por dónde tenemos que ir, de dónde tenemos que empezar, qué piso es el que tenemos. Esto tiene que ver sobre todo con el planteo diocesano de la zona de San José Próximo. Nosotros tenemos que ver en este contexto determinado, y fíjense que esto es interesante, también digo que planteaba que la zona de desarrollo próximo era conceptual. Él lo planteaba como una zona que se generaba de la interacción de un alumno en un grupo con un adulto. Esa era la zona de desarrollo. Lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros tenemos que ver cuál es la zona de desarrollo que tiene el niño, en este caso con necesidades especiales, para poder trabajar sobre eso. Y eso implica también pensar que estamos preparando un plan individual para trabajar con este niño. Que no quiere decir que el niño trabaje solo, ojo. Quiere decir que nosotros tenemos que pensar en qué necesita este niño, cómo hacemos para que él encuentre las cosas que necesita para poder aprender. pero en rigor, salvo que nosotros hagamos modificaciones de otro tipo que después vamos a ver, este niño debería aprender lo mismo que los otros y haciendo las mismas cosas que los otros. Con lo cual yo me estoy planteando la tarea de decir que en la medida de lo posible yo debería trabajar en una tarea común para todos los niños y que pueda también aprovecharle por este niño que tiene esta necesidad. ¿Entienden más o menos lo que estoy diciendo? Es muy complicado. Bueno, acá lo que se plantea justamente es esto, no sé que se pueda hacer. Es difícil. No perjudicar la titulación, ¿no? Esto, aunque un chico no pueda, digamos, por ahí aprender todo lo mismo que el resto del grupo, que hay algunas cosas que necesariamente por algún modo, provisoriamente o quizás lo dejar definitivamente de pretender que se logre ese aprendizaje, sin embargo eso no perjudique la titulación del alumno, ¿no? Por eso habla de aprendizajes mínimos. Sí, bueno, pero ahí entramos en otra cosa que son las adecuaciones curriculares. Que ahí lo que tenemos que... Esto es... Lo vamos a ver ya en la próxima clase. Pero apunta a otra parte de la cuestión. O sea, cuando sí tenemos que modificar el currículo. Y ya está bien cierto este tipo de acercamiento. Cuando los problemas son tan complejos, tan complicados, que nosotros decimos, bueno, este alumno en este momento y para este curso y demás, no va a poder, por ejemplo, alcanzar tal aprendizaje. Entonces tenemos que sustituir los aprendizajes, que modificarlos, hacer algún cambio sustancial dentro de ellos. Por eso ya son casos más específicos de la ecuación. Pero lo que yo en general estoy planteando es que en la medida de lo posible esas situaciones deberían ser las mismas. O sea, yo tendría que estar planteando tareas que puedan hacer todos y ser aprovechadas por todos. A ver, vamos a poner un ejemplo a ver si... Me habían contado una vez una experiencia que me pareció interesante como ejemplo. ¿Vieron que? En el tercer o cuarto grado aparecen los almácigos. Siempre aparece algún almácigo que están los chicos, el porotito, la plantita y hacen las germinaciones fáciles, ¿no? Bueno, en este curso había un niño que era ciego. Y entonces con la maestra todos habían plantado una cantidad de plantitas que habían empezado a crecer. Y estaban haciendo experiencias acerca de qué pasaba si tenía mucho sol, si tenía poco sol, si tenía mucha agua, poca agua, si le echaban sal a la tierra, si le echaban no sé qué cosas. Entonces iban anotando día por día qué era lo que pasaba con uno y con otra cosa. Y entonces habían hecho una especie de cuadro con la pared, una cartulina donde iban poniendo la plantita, qué sé yo, con sol, sin sol, y qué pasó un día, qué pasó el otro. Hasta entonces había uno por día que era el encargado de cuidar esto y de ponerle a cada cosa lo que tenían que ponerle para hacer el experimento. Hasta que le toca al niño ciego, y la maestra ahí se da cuenta que iba a tener un problema, porque, bueno, ¿Cómo el niño iba a distinguir una plantita de la otra? ¿Cómo iba a saber que una tenía agua o una no tenía agua? Bueno, y entonces optó por dejarlo, ¿no? Y el hijo lo hizo fácil en realidad. Ponía el dedo, tocaba, olía. Y entonces ahí se dio cuenta que en realidad el chico podía hacer lo mismo que los otros, llegando de otra manera. Pero en realidad lo que él lograba era lo mismo, lo hacía de otra forma. Ahora, ahí estuvo la viveza de la maestra, en todo caso, de incorporar otra casilla a la tabla esta, en donde lo que hacían era registrar las sensaciones distintas. Entonces decía planta con olor a húmedo, o planta con olor a agua. Planta con olor a, no me acuerdo de otras cosas que le ponían las plantas, ¿no? Con lo cual en realidad terminaba que los otros terminaban oliendo hace tratando de encontrar algo que en realidad era un agregado al sentido de la vista, porque ellos veían perfectamente si uno estaba seca o no, pero también se daban cuenta que podían detectarlo por otro lado. Entonces esto, digamos, significó que todos hicieron la misma tarea, que el niño sí hizo lo mismo que los demás, se aprendió lo mismo que los demás, pero que además el conjunto se enriqueció porque se aportó como un algo nuevo que no estaba previsto antes. ¿Sí? A ver, digo, esto es como una situación más ideal. Hay un lindo trabajo de Emilia Ferreiro, donde ella dice, ella sostiene, por ejemplo, la con mucha fuerza, la necesidad de poder trabajar con los niños sordos en el aula. Y una de las cosas que dice es, bueno, dice, qué mejor posibilidad de reflexionar sobre lo que significa la lengua que tener a alguien en vivo y en directo que hace una experiencia de lengua tan distinta como son niños sordos. A ver, un niño sordo habla por señas, un niño sordo no oye la lengua, un niño sordo hay que explicarle determinado, aunque esté oralizado, hay que explicarle, por ejemplo, que las oraciones tienen determinado orden, hay que poner primero el artículo, el sujeto, el del verbo, el predicado, etc., porque como el hablar no sabe cuál es el orden, y eso es un orden arbitrario. Pero todo eso es reflexión sobre la lengua. Ella dice, bueno, cuando hay un niño con estas características, esto ayuda al grupo a pensar. A ver, entonces lo que está haciendo, exactamente, lo que ella está haciendo es transformando un problema en una ventaja. Entonces vuelvo. Estos ejemplos muestran por ahí situaciones que es como en general debería pensarse estos problemas que hacen a la inclusión. Esto no quiere decir que todos los problemas se pueden pensar de esta manera, porque evidentemente nos vamos a encontrar con niños con dificultades graves, severas, que hay determinadas cosas que no pueden hacer. Después esto lo vamos a tratar cuando veamos las adecuaciones curriculares. Pero un poco la idea es cómo cambiamos la mirada, cómo transformamos esta mirada de decir estos niños son un problema, a poder decir, bueno, a ver, ¿en qué nos puede enriquecer la presencia de un niño con estas características? Y a veces, bueno, será que nos enriquece en cuestiones de solidaridad grupal, que nos enriquece en cuestiones como es un niño cerrado de repensar ciertas cosas que le parecen ciertas dificultades. A ver, piensen ustedes, ¿cómo representa un niño ciego un cielo rojo? ¿Qué es el horizonte para un niño ciego? Para nosotros que son complicados, ¿no es cierto? Para alguien que se basa en el tacto. Bueno, pero todo esto puesto a trabajar en un aula puede significar enriquecer la experiencia de todos. ¿Cómo lo explicamos, Julianito? Esta cuestión del rojo, del horizonte. Bueno, le empieza a practicar la metáfora, empieza a practicar el juego de palabras, el enriquecimiento del lenguaje para tratar de expresar algo que en realidad es difícil de conceptualizar. Bueno, esto es enriquecimiento para un grupo, ¿no es cierto? Un poco, a ver, la filosofía, y esto con esto nos metemos ya en parte en el tema de la inclusión. La filosofía de la inclusión es de alguna manera, o sea, pensar que esta aparición de la diversidad más que un problema es un enriquecimiento. Y por ahí esto se ve más claramente si en vez de pensar en niños con discapacidad, pensamos en niños de culturas diferentes, pensamos en niños que tienen una distinta. Bueno, sí, evidentemente puede llegar a ser un problema. Cuando hace ya bastantes años, mi hija menor iba a la escuela, en el segundo grado, viene un día y dice, tengo una compañera dinamita. Cuando después nos dimos cuenta que la dinamita era una vietnamita. Y resultó que la vietnamita había llegado de Vietnam porque era, el padre era personal de la embajada de Vietnam, y la habían instalado más o menos el día siguiente que llegó, la pusieron en la escuela. Y ella nos contaba, dice, está todo el día llorando esta nena. Ya, yo me imagino, pobrecita, ¿no? Usted le tenía, era así chiquitita, además me la acuerdo, era muy, muy menudita. Y la angustia que tenía y se la pasaba llorando. Y bueno, fuimos, le hablamos con la maestra y bueno, al final logramos que, además la nena no hablaba una palabra de español, con lo cual era terrible la situación porque no se podía comunicar con nadie. Logramos que fuera un primo de ella que hablaba algo de castellano y se quedara unos días para poder traducirle. Y bueno, y esta que al principio era la tarada que lloraba todo el día y no hablaba, terminó siendo un día de todo el grupo. Ahora, todas las cosas que significó para este grupo, esta chica, que venía de una cultura diferente, que tenía mensajes diferentes, música diferente, más el padre como estaba vinculado a la embajada, siempre tenía la posibilidad de aportar esta cuestión cultural. Realmente fue importante para el grupo poder procesar todo eso, ¿no? Y llegar a entender, bueno, pero a lo mejor no era una tonta que lloraba, sino que le pasaban otras cosas que eran profundamente humanas y que tenían que ver con miedos que podía tener como cualquier chico. Entonces digo, creo que estos son ejemplos que son más fáciles, ¿no? ¿Sí? Pensar qué puede enriquecer a una persona que le falta la vista, que le falta el oído, que no puede caminar, es uno más complicado, pero también se puede hacer. Bueno, entonces sí, entendemos un poco esta cuestión de la interacción entre los distintos factores que dan lugar en emergencia a las necesidades educativas y sociales. Creo que nos podemos dar cuenta cómo este grupo de alumnos con necesidades educativas especiales, o como dicen algunos, de contextos en donde aparecen las necesidades educativas especiales puestas en algunos alumnos, es un grupo enormemente amplio que en realidad puede abarcar prácticamente a la mayoría de la población escolar en algún u otro momento de la vida. Esta conceptualización trajo enormes problemas, no solo para ser comprendida, sino además para ser aceptada. Y de hecho ustedes ven con la ley esta nueva que ha salido que no está siendo aceptada tal como fue pensada. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque significaba romper todos los moldes que tenía la enseñanza especial, la educación especial. Significaba romper el molde del sistema paralelo, significaba romper el molde de la escuela aislada y separada de las demás. Significaba pensar que los alumnos no eran estos sino que eran otros, o eran estos y otros más. Significaba pensar que se rompía la identidad entre educación especial y escuela especial. Hasta ese momento, las escuelas especiales eran las únicas que hacían educación especial. Y cuando se empieza a generar el fenómeno de la integración y a pensar en otros alumnos que además están en las escuelas comunes y que podrían ser objeto de atención de la educación especial, se comienza a percibir que en realidad la educación especial de alguna forma es algo de lo que se hace en las escuelas especiales y mucho de lo que se hace en las escuelas comunes, con el apoyo de gente de educación especial. Así que digo, todos los esquemas que venían sustentando un determinado modelo de educación especial se quiebran con esta manera de pensar las cosas. Y esto es lo que genera mucha resistencia en el sistema. Esto es lo que hace que muchos maestros de educación especial y también de educación común se resistan a pensar en la posibilidad de implementar este tipo de aproximación, porque significaría realmente romper todos los moldes, no solo de la educación especial, también de la educación común. Piensen ustedes que un maestro de educación común cierra la puerta, este aula es mía y acá yo hago lo que quiero. Y otra cosa es decir, bueno, mire, usted para trabajar con fulano, a lo mejor va a venir a ayudarlo a alguien que viene de afuera. Y además de eso va a tener que planificar qué tarea va a hacer con este niño. Y de qué manera le va a enseñar y cómo lo va a educar. Y esa planificación la vamos a armar en un equipo, no la va a hacer usted solo. Claro, cuando uno le dice todas esas cosas a un maestro, lo primero que va a hacer el maestro con razón es, bueno, a mí nadie me ayuda a hacer todo esto, nadie me explica todo esto. Pero además de eso va a tener que modificar todos estos esquemas para poder trabajar en conjunto en el programa. Cosa que no es fácil. Menos cuando las aulas están repletas de chicos, que tenía 3, 31 chicos y no lo mismo que tenía 5. Porque ya estaba un medio con una silla de ruedas. Por eso. Y por otro lado también es cierto que muchos de nuestros maestros no tienen una cultura sistemática de trabajar en la planificación, en la atención de los niños que tienen problemas y demás. Una de las cosas que estamos viendo además es muy pocos recursos, entonces hay 3 maestras integradoras para todas las escuelas que tienen, todas tienen algún chico con trastorno motor, supongo que sordos o en Luján hasta el año pasado había una integradora, ahora creo que hay 2, para las 34 escuelas comunes de Luján, más todas las privadas de Luján, más todas, y estoy hablando ahí de la CTV, más todo el nivel inicial, más todo el nivel medio y superior, todo esto tendría que estar atendido por 2. Claro, es una cagada. Es realmente es una cagada. El 2 que tiene razón, cuando a veces dice que lo dejan solo. Con esos recursos lo dejan solo. Entonces, a ver. Yo creo que estas son las cosas que hablan de una falta de decisión política de implementar ciertas cuestiones que llevan al fracaso justamente porque no se ponen los recursos necesarios. Ustedes saben que la mejor manera de hacer fracasar una determinada política es, ponerla en funcionamiento y no darle recursos. Entonces, inevitablemente va al fracaso y se transforma en una mala experiencia. Entonces, por hoy hay mucha gente que con toda razón dice esto de la integración no sirve, esto de la integración no funciona, porque claro, lo que se ha hecho es maestra que la integradora va a venir martes y viernes de tal a tal hora, y a mí que si esa hora no me sirve, que tiene que venir la primera hora o la última, pero le hago usted, lo que no es que se tiene que servir a vos, es que servir a Paula. Bueno, desordena todo el grupo porque al final entra y los chicos se distraen hasta que se entiendan, es muy difícil. Bueno, fíjate que se trata de 2 maestras, ni hablar que el equipo son 5 o 6 y tenés al psicólogo y al médico. Ese es muy grave, ahí. Esto es complejo. De cualquier manera, por otro lado, quiero sí también decirles que hay lugares en los que se está trabajando mucho mejor. Quizás porque hay más recursos, quizás porque hay más política. ¿En algunas provincias y en Capital Federal? Hay provincias, aún provincias, por ejemplo, fíjate, una de las provincias que ha hecho una experiencia más interesante ha sido el Chaco. El Chaco está con problemas terribles. Y sin embargo en el Chaco, quizás por gente que ha estado preparada, bien preparada para esto, ha hecho algunas experiencias con lo que se llama el centro de recursos. un centro de recursos es algo así como un dispositivo que se arma, que no necesariamente tiene que estar en una escuela, puede estar en cualquier lugar, en donde lo que básicamente están es son equipos interdisciplinarios que proveen de apoyo directo al docente, al chico, y además se ocupan a través de los asistentes sociales y todo esto de conseguir determinadas sillas de ruedas, muletas, audífonos, libros. En realidad se le da algo. Pero esto, te insisto, esto es el Chaco, no era la comunidad capital, sí tiene recursos y tiene muy buenas experiencias, algunas muy buenas experiencias, no solo. Digo, me parece, no me acuerdo bien, pero el Chaco es una de las provincias que tiene mayor porcentaje de analfabetismo, ¿no? Sí, no, la situación educativa general es terrible. Hay que tener cuidado de que la educación especial no termine siendo como la educación de adultos, un eufemismo de educación para pobres, ¿no? Bueno, es que de hecho ya lo es. O sea, si vos recordás lo que hemos hablado la vez pasada, donde decíamos que que la mitad de la educación especial son los leves, que en realidad son pobres, o la gran mayoría son pobres, de hecho eso ya funciona así. No sé, tampoco hay que alimentar esta. Bueno, pero esto tiene que ver también con cómo se evalúa un poco lo que estábamos diciendo recién, ¿cierto? Y como ella dice, ahora vienen nuevamente las directivas, hay que aplicarse esos 4T, y en función de eso derivar a la escuela, seguramente se van a llenar más todavía de pobres. Porque los test de alguna forma funcionan en ese sentido, por entre otras cosas por lo que decíamos antes. O sea, los niños de las clases populares están en desventaja cultural cuando son testeados. Y esto ha pasado, disculpame, ha pasado en todo el mundo. En todo el mundo, cada vez que se han aplicado masivamente test de inteligencia, test de comprensión lectora, cuando se aplicaban los famosos test de preparación para la lectura, el ABC, el de Lorenzo Fildo, todos esos test, todos siempre, y en cualquier país donde se hayan usado, siempre los pobres eran los que llenaban las categorías bajas de esos test. Pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, pasó acá. No sé, les conté, acá por los años 60 y pico se hizo una evaluación masiva en Tierra del Fuego, resultó que como el 70% de la población era. Lo interesante sería no ver eso como una educación integradora o especial, sino en el sentido de como educación especial como la determinan ellos, ¿no? De la cuestión biológica, la cuestión individual, sino de, bueno, poner otro nombre, no confundir. No avalar esto. No, más vale, ¿no? Por eso estamos diciendo todo lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que, bueno, no sé si ustedes han enterado cómo se discutió la ley de educación. Así que, por más digamos que no haya pataleado y dicho lo que había que decir, sacaron el proyecto que se prepararon en el cajón y no se puso. Espero que con la ley de educación superior no pase lo mismo. La discusión que tenemos ahora. Bueno, quería con todo esto, entonces, y antes de hacer un corte, la idea es que después trabajen ustedes, por eso quiero terminar esta parte. Introducirlos en el último de los conceptos, que es el de educación inclusiva. Quería comentarles, les voy a agregar a la bibliografía un documento de UNESCO que me llegó hace unos días, porque es de febrero del 2006, que es muy interesante, donde discute justamente este concepto, esta idea de educación inclusiva. ¿UNESCO? Sí, después. Me voy a traer probablemente mañana pasado o el lunes, porque es largo, ¿no? Y no sé si vale la pena. Si lo quieren, lo dejo todo, que no sé, 30 páginas, si no hago una selección de la interesantes. Bien. Entonces, una de las cuestiones que pasó cuando comenzaron, digamos, a ver cantidad de integraciones de alumnos, fue que, como la experiencia seguramente de muchos de ustedes, fue que la integración se entendía como sacar al alumno de la escuela especial, ponerlo en la escuela común y dejarlo ahí instalado en la escuela común. Pero como que no se trabajaba alrededor de esto que decimos recién, ¿cierto? Armar un plan pedagógico, educativo, con sus responsables, con sus etapas, con sus evaluaciones periódicas, todas estas cosas que debería significar que uno integre un alumno en la escuela. Saber qué necesidades educativas especiales tiene, cómo estas necesidades se van a resolver, cómo se encarga de resolverlas, qué recursos necesitan, proveer los recursos, etc. Y esto llevó a que la experiencia, o muchas experiencias, no terminaran bien. Y una de las evaluaciones más comunes era que el maestro, muchas veces muchos maestros con enorme voluntad y con muchas ganas de llevar adelante estos procesos, se encontraba solo frente a sus compañeros, se encontraba solo frente a veces a la dirección de la escuela, que no comprendía muy bien qué era lo que se estaba haciendo, y frente al ámbito social. Muchas veces aparecía un niño con alguna discapacidad en un aula y venía un aluvión de padres preocupados a protestar porque ese niño iba a atrasar a sus hijos, porque sus hijos se iban a contagiar. Y hay que ponerle el verbo presente, ¿no? No vamos a atrás. Aparecían todas estas cuestiones, con lo cual esto de la integración se transformaba realmente en una verdadera lucha entre algún apóstol de la integración y un conjunto de elementos del contexto que la dificultaban enormemente. Con lo cual se empezó a entender además que en principio obviamente no era una cuestión de voluntad, sino que además había que crear condiciones dentro de las escuelas y en los contextos generales para hacer posible esta política de integración. Y la otra conclusión era que era mucho más difícil sacar a un niño de la escuela especial y ponerlo en una escuela común y que esto funcionara, que ponerlo directamente en la escuela. A mí me ha pasado. Claro. Es más difícil que haya un proceso exitoso cuando hay un niño que empieza en la escuela especial y después va a la escuela común, que si entra directamente a la escuela común. Yo les puedo contar también una experiencia que hice en una época. Yo trabajaba en la municipalidad de San Isidro, en un área vinculada al tema de discapacidad. Y en la municipalidad se organizaban también, en el área de deporte, colonias de vacaciones. Y ustedes saben que en San Isidro está la famosa Villa La Cama, ¿cierto? Es realmente una concentración muy fuerte de gente sin recursos, de gente que realmente la pasa muy mal, y además de gente marginal en varios sentidos. Y muchos de, y en el borde de la Villa de la Cava está la escuela 501, que es la que absorbe todos estos niños que salen prácticamente toda su población de la villa. Obviamente, los niños que han ido a la escuela común los ha rechazado y van a parar ahí. No sé cómo estar ahora, hace mucho que no voy, pero en esa época era un edificio, a ver, una especie de ladrillo enorme cuadrado, con un patio en el medio y aulas por los costados. Ahora, todo eso, imagínense ustedes, todo eso absolutamente enrejado. Daba una impresión de cárcel de la, ¿no? insucio, descuidado, a pesar de que la gente que trabajaba en la escuela era gente muy religiosa, pero obviamente la escuela era el blanco de todos los robos y los desastres que pasaban ahí en los alrededores. Y estos chicos que estaban en esta escuela y en otras escuelas más, eran muchos de los que iban a estas colonias deportivas de verano. Porque claro, de una manera, además les daban de comer en la colonia y todo esto, o sea que era una manera, digamos, de poder tener más o menos los, tenían las revisaciones médicas, les sacaban, le hacían la revisación mental, bueno, tenía una serie de cuestiones que eran importantes para ellos. Hablando con la gente de la colonia, una de las cosas que en su momento dijimos, bueno, mira, la población de esta escuela, sobre todo de esta escuela en general, no son pibes que necesitan educación especial desde el punto de vista de una escuela especial aparte. Son pibes que son pobres, que se han fracasado en la escuela. Ahora, para ir a hacer deporte en una colonia no tenemos necesidad de separarlos de los demás. Juntémoslos con los otros chicos que hacen la colonia común, salvo que tengan algún problema más grave. ¿Y cuál fue el resultado de la experiencia? Los que habían estado en la escuela especial 2 o 3 años, en general, pedían ir a la colonia especial. Los que habían estado menos tiempo eran los que mejor se adaptaban a estar con los otros chicos. Justo, ¿no? Una tarea que no era escolar. Venimos bien a escolar, era todo el día deporte, pileta, juego, campamento cada 15 a 20 días, bueno, todo este tipo de cosas que se hacen en las colonias. Y creo que en general funciona así. O sea, la escuela especial ofrece un ambiente muy poca competencia, un ambiente muy protegido, donde el chico tiene grupos relativamente pequeños, donde la exigencia de los docentes es poca, y bueno, se van como acostumbrando a esto. Y esto es lo que en psicología nos llama un beneficio secundario, ¿no es cierto? Y también se van excluyendo de la vida social, ¿no? Porque, bueno, eso es lo terrible, porque a medida que van entrando en este sistema, van dejando de ser potables, digamos, para el sistema general. O sea, se van adaptando a una burbuja que después les hace muy difícil volver al otro. Acostumbrarse a la situación y no comprender después cómo ser partícipe de la vida social y la vida política, ¿no? De pelear por otros derechos, porque claro, se acostumbra a hacer siempre esto, ese trato acostado, esa inexistencia, esa cuestión. Bien. Bueno, estas son las consecuencias, digamos, de estos sistemas de aislamiento. Para eso se crean, ¿cierto? Para eso funcionan. O sea, para que estos grupos, que son grupos marginales y marginados y marginales, justamente dejen de participar y de estar en el conjunto social, ¿cierto? Que desaparezcan de ese conjunto y se vean como un grupo que, por sus características, por su genética, por lo que sea, están puestos ahí, porque son menos inteligentes, porque bueno, esta es un poco la cuestión, ¿no es cierto? Una vez que un niño entra en un sistema de esto, es como que se va adaptando al sistema. Y después es muy difícil sacarlo de ese sistema y ponerlo en otro sistema, sobre todo cuando además nosotros tenemos los problemas que tenemos en el sistema común. Porque no es que los mandamos al paraíso, los mandamos a un sistema que tiene un montón de otros problemas. Pero aparte la recepción del grupo, dice, tenemos un chico que ya empieza con todo el grupo en la escolarización, que de ir afuera ya el chico ya entra mirado de otra manera al grupo, entonces lo recibe. Bueno, es el chico que viene del especial, ya tiene toda una rotulación y demás. Bueno, un poco en función de todas estas experiencias y de muchos intentos y cuestiones, un poco lo que se llega a la conclusión es que no basta la intención política de educarlos juntos, sino que además hay que crear condiciones sociales, hay que crear una comunidad que sea inclusiva. Una comunidad que funcione dentro de la escuela y que funcione fuera de la escuela. Que incorpore a los padres, que incorpore a los vecinos, que en general sea inclusiva. y que permita entonces esta comunidad inclusiva, permita entonces que las escuelas estén abiertas para poder recibir a cualquier niño, independientemente de cuál sea su condición, y poder educar a cualquier niño, independientemente de cuál sea su condición. Si a ustedes entonces inmediatamente piensan en un niño gravemente afectado, claro, ¿cómo hacemos con estos casos? ¿No es cierto? Bueno, y acá el punto es el siguiente. La educación inclusiva no se concibe como un modelo de educación, en el sentido de una meta a donde hay que llegar. Se concibe más bien como un proceso de construcción social, en el cual las escuelas progresivamente van aprendiendo, institucionalmente van ampliando su capacidad y entonces son cada vez más capaces de incluir cada vez más niños, cada vez más diferentes. Y entonces puede ser que la escuela X hoy no esté en condiciones de aceptar a un niño con una patología grave. Pero probablemente si se hace un proceso de aprendizaje, incluso con otros niños que no tengan problemas tan graves, en un cierto tiempo va a tener y va a crear ciertas condiciones que le van a permitir atender total o parcialmente otro tipo de niños con patologías más graves o con problemas más graves, no necesariamente siempre son patologías. ¿Por qué? Porque bueno, va a ir creando un contexto, se va a ir armando de los recursos como para resolverlo. Entonces, bueno, la idea de educación inclusiva parte de pensar escuelas con capacidad para atender, para admitir, atender y educar a cualquier niño independientemente de sus condiciones personales o sociales. Y requiere, como una condición sine qua non, justamente no solo todo aquello que es necesario para una buena integración de un alumno, sino por sobre todas las cosas, construir una comunidad inclusiva, no de fuera, que es justamente la red social que está sosteniendo este mundo. Y acá nos estamos metiendo con otra idea que merece ser discutida un poco más. ¿Qué es para ustedes una red social? Red social. Para un conjunto, digamos, con interacción con otras instituciones, con las familias, con organizaciones barriales, culturales, sí, políticas, sanitarias. Bien. Pero que tengan diálogo, ¿no? Más claro, allá de que figuren un papel y alcanza la... No, que tengan diálogo y que puedan tener una comunicación sobre lo que pasa con cada uno de los chicos, pero con toda la situación. Ustedes están hablando de interacción, están hablando de diálogo. ¿Qué otras características tendría que tener una red? Tendría que incluir también a todas las personas. Hay formadas redes sociales en distintos distritos donde los factores que intervienen son solamente los profesionales. Bajo mi mirada, no sé, son tan personas y no se incluye a la familia. Pero una característica de cualquier red es la contención, digamos, no dejar a nadie afuera. A ver, ¿la contención de quién? Y de todos los que componen esa red. Los que componen esa red. ¿Y quiénes componen la red? Todos. No. ¿Sería alguien que nos tiene? No, esto es importante. A ver, porque no, en serio, una de las características de la red, que es cierto lo que voy a decir, contiene a todos los que quieren participar de la red. La participación en las redes es en general voluntaria, o sea, no se puede imponer a alguien que participe de una red. Otra característica de la red es que es horizontal, ¿sí? Como estamos diciendo que es voluntaria y horizontal. ¿Horizontal qué quiere decir? Quiere decir que todos están en la misma posición de generar interacciones. O sea que no hay, puede haber animadores de la red, pero no hay jerarquía en la red. O sea, no hay nadie que sea de por sí más importante que otro. Otra característica de la red es que la gente se une, como dijimos, voluntariamente alrededor de algún tema, algún punto, alguna reivindicación a veces, que es de interés común. O sea, esta gente se une voluntariamente por algo que tiene en común con los otros miembros de la red. Puede ser un proyecto en común, puede ser una característica en común. ¿Saben? Existen, por ejemplo, sistemas de cátedras de educación especial de las universidades. ¿Cierto? Hay una red de cátedras de educación a distancia. Hay una red por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se generan redes barriales, por ejemplo, para el apoyo a determinadas instituciones. Las redes en ese sentido son absolutamente amplias, pero tienen una característica común, y es que se nuclean alrededor de algún propósito, que incluso puede variar. A veces estas redes van variando su funcionamiento y van variando su composición a medida que va variando el objeto que las convoca y que las reúne. Otra característica de la red es que en general permite a los que son miembros de la red hacer cosas que solos no podrían. Justamente ese es uno de los sentidos básicos de armar la red. Permite, por ejemplo, abordar situaciones complejas que no podría ser abordado por ninguno de los participantes de la red individualmente. Este es el caso típico de los niños con necesidades educativas especiales. En general, cuando aparece un maestro que dice yo me hago cargo de esto, fracasa. Cuando aparece un padre que dice yo puedo solo con esto, ahí es donde vamos a destacar. Como la red de búsqueda de personas, ¿no? También se maneja de la misma manera. Bueno, esa tiene un objeto específico, ¿no? La red solidaria. Pero he visto cómo trabajan, o sea, no solamente la gente que es de capital, sino en provincia, buscando los mujeres que se perdieron, que están perdidas todavía cerca de casa, y realmente trabajan mucho en grupo. Esa es la característica, ¿cierto? Esto les permite ganar potencia, les permite ganar visibilidad, porque la función básica de la red es romper el aislamiento y la individualidad. O sea, esto que era un problema mío y que yo no puedo resolver, lo que trato es de juntarme con aquellos que tienen el mismo problema, o la misma aspiración, o la misma necesidad, para entre todos juntos poder hacer algo que me permita resolver el problema. O resolver la necesidad, o abordar determinadas temáticas, o lo que sea. Pero yo solo sé que no puedo. Y una de las cuestiones claves en todos estos temas vinculados a las necesidades educativas especiales es que nadie puede solo. No hay manera, no hay forma. Esa es la experiencia más transitada y más remanida. No hay forma de que nadie pueda solo. Por mejor voluntad, por más espíritu de lucha que ponga, por más entusiasmo que tenga, nadie puede solo. Si no se forma una red que pueda trabajar alrededor de estos problemas, a la larga o a la corta, esa es una experiencia que va a fracasar. Porque aún supongan ustedes que encontramos docentes llenos de buena voluntad, que trabaja, que se rompe el alma y qué sé yo. El año que viene ese chico va a tener otro docente. Y ahí se le va a cortar la experiencia. Pero ahí no se forma una red. Aún cuando ese docente sea una especie de superman que haga de todo, una vez que el chico cambió de curso, cambió de año, cambió de nivel, cambió de escuela, se le acabó la cosa. Entonces por esto es que una de las cuestiones esenciales es cómo este trabajo en redes es digamos la parte sustancial de la formación de una educación inclusiva. Fíjense que ni siquiera pasa, o no pasa solamente por el armado de la red dentro de la escuela, sino además por un armado de una red mucho más amplia, que incluye obviamente a los padres o a los familiares, y además a sectores de la comunidad. Y ya para ir terminando con esto, les cuento un ejemplo de esta cuestión. Hace unos años yo estaba también vinculado, estaba trabajando en un proyecto de formación laboral, que era un proyecto que tenía que ver con que niños, o mejor dicho, no eran niños, eran jóvenes, que salían de escuelas, de muy malas escuelas de formación profesional, empezaban a trabajar, en este caso en el Senado de la Nación, en el Ministerio de Educación y en un par de lugares más, en un programa de formación profesional que los capacitaba para trabajar como dependientes de lo que sería tareas de librería. Entonces aprendían a sacar fotocopias, a encuadernar, a hacer una serie de cosas así. Hablando con uno de los muchachos, esto estaba filmado incluso, él contaba, era un chico con muchos problemas, realmente con una discapacidad intelectual bastante importante. Él contaba dos cosas que a mí me sorprendieron mucho. Una primera era que él decía, bueno, cuando yo vine acá, dice, yo sabía contar hasta tres. Y cuando empecé a trabajar, ahora sé contar hasta un millón. O sea, la necesidad de ponerse a hacer una tarea que tenía un sentido social y demás, lo llevó a él a modificar determinado nivel de aprendizaje que evidentemente no había sido bien trabajado y bien recibido. La otra cuestión que era la que va a lo que nosotros estamos pensando ahora era la siguiente. Este joven tuvo la desgracia, ¿no?, de que sus padres murieron en un accidente de auto cuando estaba dentro de este programa. O sea que él, de un momento para otro, era un chico de 20 y pico de años, se encontró con que él estaba solo en el mundo y que además de él había un hermano mayor que él, que obviamente ya se había casado, vivía con su familia, tenía su vida por otro lado, que se hizo cargo de él, por supuesto. Ahora, el chico contaba, dice, cuando se murió mi papá, yo aprendí a viajar. Y desde que aprendí a viajar, podía ir solo al lugar, a hacer las prácticas también. Ministerio, yo solo en el ministerio. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? nos lleva a que en realidad no es que no pudiera aprender a viajar, sino que no había un proyecto en la familia de que él realmente necesitaba independizarse y vivir de su trabajo. O sea, la familia no lo veía a él, lo seguía viendo como una especie de niño eterno, no lo veía a él como un adulto que con ciertas dificultades y problemas podía llegar a trabajar y podía llegar a vivir de su trabajo. Si estos padres no hubieran muerto, probablemente este niño nunca hubiera llegado a viajar a Argentina. Nunca hubiera llegado a manejar el dinero. Cuando yo lo conocí, vivía solo en la casa que le habían dejado sus padres, y estaba pagando de lo que él recibía de sueldo por ese trabajo que hacía, estaba pagando, estaban pintando la casa. Y eso lo contaba con un orgullo, con una satisfacción que era impresionante. Pero digamos, esto que era una actitud adulta nunca hubiera surgido si esos padres hubieran seguido viviendo. ¿Por qué traigo esto? Porque esto es de alguna manera lo que nos pinta un poco la cuestión de qué pasa cuando nosotros no incluimos en un proyecto a la familia, no incluimos a la comunidad, cuando a veces desde nuestra potencia profesional pensamos que basta con que nosotros tengamos el proyecto claro en nuestra cabeza para que este proyecto todo lo demás lo pongan en marcha. Y en realidad que nosotros tengamos el proyecto claro en nuestra cabeza es simplemente el primer elemento de arriba de la construcción de un proyecto colectivo. Pensar en la inclusión educativa es pensar un proyecto colectivo muy complejo. Un proyecto colectivo que incluye no solo a los maestros de educación especial, incluye a los maestros de educación común, incluye a la institución, incluye la complejidad de las relaciones interinstitucionales, incluye a los padres, incluye al equipo técnico, incluye a la comunidad. Todo esto tenemos que atar cuando estamos pensando en proyectos de estudio. Por esto es tan complicado, por eso es tan difícil. A ver, si nosotros no hacemos todo esto, bueno, seguramente que hay alguien que está cambiando nuestro proyecto. Bien, ustedes tienen en la bibliografía un libro de Steinbach y Steinbach. En este libro está la definición de educación inclusiva. Y tienen algunas cuestiones que son interesantes para pensar. Por ejemplo, ellos hablan del tema de qué es atender la diversidad, y hablan de que la diversidad no está solo en los alumnos, sino además está en los docentes, está en las instituciones, y que todas esas son las diversidades con las cuales nosotros habitualmente tenemos que tratar. Sobre el tema necesidades educativas especiales, bueno, ahora vamos a trabajar con una bibliografía que es la que aparece en Barton, de un artículo que trata sobre el tema de algunas de las críticas que se hacen a algunos de estos conceptos que nosotros hemos estado desarrollando. Tienen también en el libro de Glashow otra parte de las críticas que se hacen a estos conceptos que venimos desarrollando, ¿okay? Es parte de lo que vamos a ver ahora que nos tomemos un descanso cuando vengamos en el trabajo de ustedes. Pero les quería decir dónde están en los textos estas cosas. Bueno, nos vemos en 15 minutos, más o menos. No, está todo, se cae y se pierde.

Sí, me da algo para comer. Qué bueno, mira,

Es seminario, dos puntos. Pero ahí se pega, ¿qué es que la puede? Ahí sí, pero bueno, ni sabe. Me tienen que ver ahí en la pantalla. salió movida. Criticado justamente la falta de precisión en cuanto a la definición de cuáles son las poblaciones que están comprendidas o que podrían ser objeto de la educación especial. Para esa gente, mientras la población estaba definida por una serie de términos médicos, de diagnósticos, de síntomas y síndromes, etc., la cosa estaba más o menos clara. Cuando la definición se hace tan amplia, ellos cuestionan justamente la amplitud de la definición y la indefinición de la definición. La amplitud porque estaría agregando al universo de la educación especial una enorme población que antes no estaba comprendida, ¿sí? Porque aquí estamos agregando todos aquellos niños que aunque no tengan discapacidad, tienen algún tipo de obstáculo, de problema para progresar en la educación y necesitan ayudas o apoyos específicos. Y obviamente, digamos, la percepción compartida es que esto está cambiando radicalmente la organización, la estructura, las formas de la educación especial. Cosa que obviamente esta gente no comparte. En cuanto al tema de la definición, o sea, de la indefinición de esta definición, aquí aparecen críticas, yo les diría, desde estos sectores más conservadores, en cuanto a que no comparten esta vaguedad de la definición, pero también aparecen críticas que podríamos decir por izquierda, que justamente lo que llaman la atención es alrededor de dos cuestiones. Una es la que nosotros ya vimos hace un rato acerca de si lo específico de lo que podríamos llamar necesidades o reivindicaciones de este grupo social marginado que son las personas con discapacidad no se están perdiendo al meterlas dentro de este gran concepto. Entonces, una de las críticas que hacen algunas personas es que el tema de la discapacidad pierde visibilidad, dicen ellos. O sea que se lo ve, claro, como un problema entre muchos otros problemas. Y esto hace que sea más difícil después encarar la lucha por reivindicaciones específicas de estos grupos de personas con discapacidad. La otra crítica, que a mi juicio es por ella donde hay que poner más atención, es el tema de que muchos plantean si todo este cambio terminológico no apunta a crear una serie de términos políticamente correctos que sirvan para seguir denominando o para poner nuevos nombres a cosas que siguen siendo de la misma manera que eran antes. Y en esto hacen referencia a que, a pesar de los cambios terminológicos, de todo lo que estos cambios deberían implicar a nivel de cambios en políticas, de concretas en la educación, de prácticas en las escuelas, estos cambios no se producen. Pero dicen, el hecho de pasar a llamar estas viejas cosas con nuevos nombres nos da la posibilidad como de escamotear el problema nuevamente. Decir que nos estamos ocupando de él porque cambiamos el nombre, porque tenemos nuevas aproximaciones, pero en la práctica concreta las cosas no cambian. Y yo entiendo que esta es una crítica realmente seria, ¿no? Importante como para tenerlo en cuenta. Quizás lo que acá habría que discriminar es si esto es un problema de la terminología en sí, o es un problema de cómo se usa y cómo se aplica cierta terminología, ¿cierto? En particular, bueno, nosotros, nuestra experiencia, pero creo que es la que comparte en general la América Latina, estamos muy acostumbrados a que muchas cosas cambien de nombre o que existen muchas políticas o enunciaciones de políticas, leyes que no se cumplen, no se llevan a cabo, y de alguna manera la situación real de la gente, que es discriminada, que tiene graves problemas para sostener su educación, su alimentación y tantas otras cosas, no se resuelve, ¿cierto? A pesar de todos estos cambios que hacen a las terminologías. Igual no deja de ser importante el tema de cómo se lo nombre, ¿no? Porque cómo se nombre la situación va a implicar qué medidas se toman para sobre ella. Bueno, yo comparto con vos esta apreciación, pero bueno, también les tengo que contar lo que se dice, ¿no es cierto? Que por eso yo me insisto, es parte también de la realidad que nos toca vivir, ¿eh? Porque hoy por hoy nadie puede decir que por el hecho de que hace, no sé, 10 años o 15 años con la ley de educación se habla de necesidades educativas especiales, las cosas han cambiado en el sentido este que nosotros veníamos diciendo de la significación de estos términos y lo que debería implicar en la práctica educativa modificar cosas para que estos términos realmente tengan sentido, tengan sistema. Bueno, así que estas son algunas de las críticas que aparecen en función de esto. En este trabajo de Anastasia Blasov aparece una, ustedes también lo tienen en la bibliografía, aparecen una serie de reflexiones en la página 44, dice reflexión crítica sobre el proceso de integración y las necesidades especiales entre comillas. Fíjense, primera cosa que ella dice, hablando de la introducción del término necesidades educativas especiales, dice, se suponía, dice, que la introducción de este término era cualquier cosa menos que un paso que se alejaba de la ideología médica, según el cual las necesidades se basaban en una deficiencia y no tenían la tendencia a recaer sobre los individuos y a crearles problemas. El término implica que un niño tiene una dificultad de aprendizaje si aprende con mayor dificultad que la mayoría de los niños. A ver, acá lo que nos está diciendo es que en realidad este término fue asimilado por muchos como un sinónimo de discapacidad. Y empezó a usarse indistintamente una cosa o la otra. E incluso en algunos casos se empezó a hablar y hacer una diferenciación entre niños con necesidades educativas especiales provocadas por discapacidad y niños con otras necesidades educativas especiales. Con lo cual, nuevamente, y esta es la observación que me parece muy interesante, se vuelve a la ideología médica. Porque se está reflejando un contenido correcto. En la medida en que se hace esta diferenciación con discapacidad o sin discapacidad, nuevamente el término subordinado pasa a ser el de necesidades educativas especiales y el término, digamos, más general, más abarcador, es la discapacidad. Entonces, nuevamente volvemos poniéndole una nueva palabra a denominar la discapacidad. ¿Cierto? Entonces ella hace, y si ustedes analizan mucho, no solo de lo que hablan los maestros, que a veces uno dice, bueno, a lo mejor los maestros no están bien informados y demás, los documentos oficiales que aparecen van a encontrar esto mismo. Lo que yo les decía de la ley, aparece también nuevamente esta denominación. Se habla de necesidades educativas especiales, pero se las define por la discapacidad. Con lo cual nuevamente estamos volviendo a ese viejo sistema de denominación. Bueno, y entonces, bueno, dice que si se adopta este criterio, estos niños nuevamente son vistos como un grupo homogéneo de aquellos que tienen discapacidad, lo cual no varía sustancialmente la cuestión. Últimamente ha sido definido como discapacidad cuando esta no se manifiesta de ningún modo. Se trata de un acto puramente político, pues reduce incluso más la exploración del contexto social de aprendizaje. Desde esta perspectiva se presenta la integración como algo que solo tiene que ver con los niños que poseen discapacidad. Estamos en nuestra nueva ley de educación. La introducción de un término tan vago facilita la proyección de incoherencias inherentes a la elaboración de políticas. Y entonces ella avanza un paso más, y lo que nos está diciendo es, ojo que esto no se produce por desconocimiento. Es una actitud política que ayuda a continuar este sistema de discriminación. O sea, cambiamos las cosas al gato pardo, ¿no? Cambiamos las cosas para que todo siga igual. Bueno, y vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que se transforma en un en algo que pone el acento en aquello que tiene el niño como característica. Y dice, la educación especial es el último desafío de la lista de prioridades políticas y junto con la devaluación social de los discapacitados tiende a ser la primera área en sufrir recortes financieros impuestos por la educación. La educación para niños con necesidades educativas especiales es identificado como recursos extras que son específicamente proporcionados para los niños en cuestión. Bueno, y así sigue. A ver, un poco lo que les quiero mostrar es que se pone muy fuertemente el acento en cuáles son las consecuencias políticas de este proceso de cambio de denominación cuando estas consecuencias no se transforman en cambios en las prácticas educativas. Bien, lo que vamos a ver ahora está vinculado también a, de alguna manera, a esta cuestión. Y tiene que ver con el tema de la definición acerca de qué es la discapacidad. Esto ustedes lo tienen en un artículo que se llama Teorizar sobre las necesidades educativas especiales. Y para trabajar esto yo les voy a pedir que se dividan en cuatro grupitos. ¿Puede ser? ¿Cuatro? ¿Cuatro grupos o cuatro integrantes? ¿Cuatro grupos? Eso tiene, a ver, el objeto de que cada grupo tome, ella plantea cuatro maneras de priorizar la discapacidad. Entonces cada grupo va a tomar una de esas maneras para después poder intercambiar. Trabaja en los planteamientos esencialistas. Gracias. Gracias. Permitió que en el contexto de la lucha por una legislación no es un sino que se dio claramente la extensión de la naturaleza de la desigualdad que surgía de una forma que los minuciosos estudios de casos individuales eran incapaces de hacer. Por tanto, era evidente que las explicaciones que emplean categorías oficiales establecen comparaciones estadísticas entre las experiencias de diferentes grupos se puede establecer como medio para justificar la desigualdad existente, bien de base para solucionar esa desigualdad. Por consiguiente, no sería sensato rechazar cualquier estudio que pudiera aislar de positivista porque las estadísticas y las categorías oficiales. Es evidente que hay que tener en cuenta también la estructura política en la que se realiza la investigación. Ahí tenemos. Pero eso es una ley que el pensamiento perdón, pero no está listo. te debes acordar así como bueno, no te acordás, es muy interesante, muy interesante. Como que todo esto es vital y lo otro lo realizará. Porque ves que vimos todo, no solamente. El alumno ideal, la vida ideal, la vocación ideal y todo. Sino, ideal y ideal, idealmente, en materia de la todo tiene que ser. ¿Qué te parece? Así. Estamos haciendo una estética. Es corta la información. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Terminaron ustedes? De aplicaciones en donde se abierta esta forma de definir la discapacidad. O sea que, además en el caso de ustedes, claro, es muy fácil. Sí, es como que estábamos invadidos. Bueno, ojalá no tuviéramos ejemplo. ¿Y cuál es el fondo de dimensión que vas a necesitar? Claro, porque vos tenés que ir viviendo en medio. Es como la rayuela. Aprendiste la rayuela. Como la capa superpuesta. Voy a llevar esto a la fotocopiadora Así es. Una, dos. presentar un proyecto de una ley antidiscriminatoria. Eso es básicamente lo que dice el texto, mi teléfono otra vez. Bueno, lo que decíamos con respecto a los ejemplos que lamentablemente abundan. Es por ahí el, como decíamos, el documento de la nueva política educativa, como el sentido común o los discursos que están más metidos y organizados en las escuelas, ¿no? Oh, Dios, qué largo. Bien. ¿Y pensaron algún, digo, aparte de la generalidad, algún ejemplo concreto? De este ejemplo, de Y en tanta historia. Porque, si unirnos al tema de la discapacidad, específicamente está este, el ejemplo de Nito A, son de la familia López. Ya con eso, ya tenemos a todos los hermanos. Como la esencia de ser claro, López, incluye el fracaso solar. Ya como son López, o que vamos a hacer con los chicos. O son, ya tuve todos los botes, ya sabes. Ya tuve todos los botes. Está bueno que lo dice nadie, tal vez son al revés. Te condiciona. El hermano mayor vivió muy bien, entonces el otro no tiene que alcanzarlo o pasarlo. Bien, fíjense que acá quiero introducir un punto que me parece interesante de pensar. El planteo esencialista en general viene, como dice acá, por el lado de la biología, de la genética, básicamente expresa esos puntos de vista que nosotros desarrollamos más en extenso en otras clases, pero también puede venir por el lado de la sociología. Cuando también alguien dice, bueno, la discapacidad es exclusivamente producto de condiciones sociales, también ahí hay una especie de esencialismo social, ¿cierto? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, digamos, este tipo de pensamiento, a ver, yo creo que está como mucho más próximo a las formas dogmáticas de pensamiento, ¿no? Donde es muy difícil introducir alguna variable que ponga algún tipo de relativización de un pensamiento tan absoluto, ¿no? O digamos, o es todo biológico o es todo social. Y esto es lo que aparece en este, por eso es esencialista, porque de alguna manera introduce la en la esencia de las personas, o en la esencia del proceso social, introduce una definición tajante que no tiene grises, no tiene matices, y ojo que puede venir de los dos lados. Lo habitual es encontrarlo por el lado de la biología, pero no aparece solo por el lado de la biología. Bueno, también tiene, a lo mejor con estas, yo he escuchado decir que, por ejemplo, claro, con la desnutrición, la falta de atención, de prevención primaria, ¿cómo no van a estar cada vez más llenas las escuelas especiales? Esa sería una cuestión de pensar. Por ejemplo, el déficit, o las necesidades sociales, de estimulación, de prevención de enfermedades que tiene que ver con este. Y vos fijate que nuevamente, ¿no? Viene por el lado de la biología con decir la alimentación. Entonces uno está haciendo referencia a un proceso biológico de construcción, mielinización y demás, o por el lado de la estimulación, que ahí ya es especialmente social. Entonces parece que cualquier desnutrido necesariamente va a ser un deficiente mental, o cualquier niño mal estimulado también necesariamente va a ser un deficiente mental. Bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién es el segundo? A ver. La idea de los planteamientos esencialistas es el planteamiento construccionista social. Entiende la discapacidad como una etiqueta negativa que unas personas aplican a otras y cuyo efecto es el reforzamiento de la marginación social. digamos que la discapacidad tendría una base conceptual y no una base material como sería en el existencialista. Bien. La discapacidad depende de categorías establecidas socialmente. Pagada, un ejemplo. Que depende de juicios de valor. En enfermedades, por ejemplo, la inclusión de los niños en una categoría de problemáticos. Depende de los juicios de valor y pueden existir discrepancias legítimas entre los profesionales, los padres, ¿no?, sobre qué constituye esta categoría de problemáticos. Bueno, el caso típico es el de las dificultades de aprendizaje. Uh-huh. Sí. Significa el ADD es otra uh-huh. categoría típica uh-huh. en este caso. La diferencia por ahí es que el ADD tiene supuestamente una cierta base biológica. Pero en todo caso el punto es que fíjense, esto es interesante porque ustedes tienen otro artículo también donde habla acerca de la conceptualización de la discapacidad, donde justamente una de las definiciones que se da de la discapacidad tiene que ver con sostener que las personas con discapacidad son grupos políticamente segregados. O sea, se define la discapacidad por la segregación política. O sea, se parte de la base. El punto acá es hasta dónde se conoce, reconoce o se desconoce la existencia de, como decían bien las chicas, una base material, que es la insuficiencia que puede presentar la persona, o esa insuficiencia pasa a ser absolutamente secundaria o inexistente. Porque ahí aparece otro tipo de discusión. Y entonces, digamos, si aparece la insuficiencia, ya salimos fuera de este modelo. Porque este modelo, justamente la característica que tiene, es que se refiere a etiquetas sociales. Etiquetas que pueden aparecer aun cuando no haya insuficiencia. Cosa que a veces sucede. O sea, cuando alguien dice, qué sé yo, los bolivianos no pueden aprender, o son menos inteligentes, en realidad está ejerciendo una calificación de este tipo. O sea, está adjudicando una etiqueta del grupo, los discapacita, digamos, en función de una etiqueta social que tiene. O sea, que estaría dejando de lado ciertas discapacidades reales, problemáticas. Claro, en este caso, digamos, no está atendiendo a que haya realmente una base material de insuficiencia sobre la que se asientan las etiquetas, las calificaciones o lo que sea. En este caso, digamos, no importa que haya o no esta base material. ¿Ustedes habían pensado algún ejemplo? Parte del que pone el autor. Los test de inteligencia que marcan los retrasos mentales leves, generalmente, muchas veces en las escuelas. Claro, lo que pasa es que, bueno, esa es la incoherencia del tema del retraso mental leve, porque en el retraso mental leve hay un supuesto, digamos, implícito, de que hay algún tipo de deficiencia, que no se define. Pero el supuesto está en que hay algo constitucional del individuo que lo lleva a tener ese tipo de rendimiento. Nosotros habíamos pensado que por ser pobres a veces tienen una cabeza mejor, claro. Se piensa que no aprenden o que... Bueno, a veces se usan este tipo de generalización. Claro. Como decía ella, el chico de la familia tal o... Se usan este tipo de etiquetas. E incluso a veces aparecen alguna otra forma más sutil, que ahí tendríamos que discutir si está dentro de este modelo o no, de suponer que esto se usó mucho en la educación especial. Supongan ustedes suponer que alguien, porque tenga una discapacidad motora, no puede aprender lo mismo que otro que no la tiene, aún en áreas que por ahí no tienen nada que ver con la discapacidad, por ejemplo matemáticas, ¿cierto? O sea, que un niño, qué sé yo, no pueda mover las piernas o las manos no quiere decir que su cerebro no pueda estudiar matemáticas. Sin embargo, durante mucho tiempo en las escuelas especiales de, para niños con trastornos motores, los programas de matemática eran muy inferiores en cuanto a su exigencia, en cuanto a su nivel, que los de la escuela común. En realidad, no había ningún motivo por el cual esto debía ser así. No, que se suponía que por el hecho de ya portar una discapacidad, de alguna manera el nivel educativo debía bajar. Muy bien. Bueno, vamos a ustedes entonces. Bueno, la idea del planteamiento materialista es ya saca la visión sobre el individuo, sino que va, dice que la responsabilidad está sobre las estructuras económicas. Ubica a los discapacitados, digamos, dentro de los grupos de las minorías, no los compara con las otras minorías en el sentido de la opresión en la que viven estos grupos, o sea, como de raza, de cuestión de sexo, bueno, otras cuestiones. Y las críticas que se le hacen a esta mirada es el reduccionismo justamente a la cuestión económica, ¿no? Y no tener en cuenta por ejemplo, la cuestión de las otras variables, como la cuestión del estatus social y el tema de tener en cuenta que las luchas se producen desde otros puntos también, que no solamente en la cuestión económica o la cuestión del mercado laboral, sino que hay otros intereses por los que se producen estas luchas que tienen que ver con necesidades específicas, con reivindicaciones específicas de los discapacitados. Un poco ligado con la mirada anterior que habían dicho, ¿no? ¿Para cuál sería la diferencia entre uno y otro enfoque? Que está basado solamente en lo económico. El autor explica, por eso dice el determinismo económico. Y dice también que hay que poner una mirada en a quién beneficia toda esta situación. Pero bueno, aparte que se encuentra una base, digamos, una base material, una base física en la cual apoyamos, eso es la cuestión conceptual. Una base física en la cual. Ellos dicen que hay una cuestión política de opresión y demás, pero también hay una base material de una deficiencia, un déficit físico, fisiológico, que es el que está operando para que este grupo se distinga como grupo y pase a tener estas características de grupo oprimido. Después lo que... Fíjense que hay una parte donde dice: los constructos de estatus social y valía social, además del de clase, pueden ser útiles para comprender la relación de los discapacitados con el Estado en las sociedades no capitalistas y en los diferentes tipos de capitalismo. Ahí está apelando a categorías sociológicas, ¿no es cierto?, para explicar esta relación, digamos, de subordinación o de opresión entre el Estado y las personas con discapacidad en las diferentes formas que pueda asumir el Estado. Bien, ¿pensaron ejemplos de esto? Es como más un poco más por terminamos la letra. Vos habías dicho la cuestión de los ojos normales. Bueno, porque en el texto también nombra mucho a Foucault, y en el texto de los normales de Foucault nombraba como minoría también a mujeres y de pobres que vivían en la calle, y cómo para no contagiarse los separaban y excluían de la sociedad en espacios físicos determinados para ellos. Considerados anormales, ¿no? Considerados anormales. O sea, entraban todos, a pesar de ser minoría, entraban todos en la misma clasificación. Estábamos hablando del tema de la lepra, ¿no? Cómo se utilizó la lepra también para como una medida política también en un momento, ¿no? Bueno, es que en realidad habitualmente ha sucedido esto, ¿no? Sobre la base de determinadas condiciones reales de existencia, la enfermedad, la discapacidad o demás, se construyen grupos que se construyen artificialmente como grupos, ¿no es cierto? Entonces se selecciona todos los leprosos, en realidad, por ahí entre ellos tienen poco que ver, salvo el hecho de ser todos leprosos, y se transforman en un grupo marginal en la sociedad, que en cierto momento tiene sentido en función del cuidado por el tema del contagio. Pero aún en las sociedades más modernas, o en algunas sociedades, todavía sigue habiendo leprosarios. De hecho, en nuestro país hay todavía leprosarios. A pesar de que, bueno, con las medicaciones y todo eso, digamos, ha sido una enfermedad que ha perdido capacidad de afectar al conjunto de la sociedad. Eso ya no es médicamente sostenible. Pero todas estas personas sí se transforman en seres desgraciados y marginados, que por esa razón van a parar a un leprosario, como los discapacitados van a parar a los internados, a las escuelas especiales o al monte de Oca. También en la clase. Bueno, a este tipo de cosas es a lo que se está apuntando esta. Igualmente, bueno, ¿no? Así como podemos ver también que, digamos, este tipo de personas con constantemente con discapacidades, como puede ser una persona con discapacidad motora o una persona con síndrome de Down, digamos, no sirve en el sistema capitalista, ¿no? Como el modo de producción. Entonces, de alguna manera también tiene que ser. Por eso, de hecho, tienen que luchar por conseguir un puesto de trabajo, y finalmente los trabajos que se le dan son administrativos y en el Estado, porque ni hablar de empresas o. Sí, tienen que pelearlo mucho, no lo tienen. No, a ver, no lo tienen fácil. Ojo que hay empresas que por el motivo que sea comercial o aprovechar beneficios de tanto o exactamente, digamos que tienen una utilización empresaria. Como cualquier otro trabajador, claro, va a trabajar, se hace una utilización en la política de la empresa para lograr determinados objetivos. Sí, vamos al último, a ver si lo puede verificar.